mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Tener cierto pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras... Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Por recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente. Plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? Estamos en el mundo entre comillas en Radio Fogón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va, Gonza? Muy bien, muy bien. Con lluvia, por suerte, ¿eh? Sí, se viene una semana, ¿eh? Sí, venía manejando y pensaba, ¿cuánto hace que...? Están secos los limpiaparabrisas. Sí. Pero no los estaba usando. No. No, se ve que no se levanta temprano igual. Ay. Porque a la mañana están helados los limpiaparabrisas últimamente. Es que congeladitos. Lo dejo calentando por eso. Ah. Soy previsor por otros lados. Bueno, aquí estamos en el mundo entre comillas en Radio Fogón, en la 97.3 Radio Comunitaria del Pueblo de El Hoyo. Tenés formas de comunicarte. ¿Cuáles son, Bernardo? La más popular de todas y la más mundializada, el WhatsApp 2944-917288. Un mensajito, audio, lo que fuere. Muy bien, hoy no tenemos abierto el Facebook, pero ya lo vamos a abrir. El Facebook es Américo Fogón. Bien. También hay un Instagram que puede llegar a abrirse, que es Radio Fogón La Comunitaria, y lo mismo pasa con el del mundo entre comillas, que es que no está abierto, pero que también existe. Y es así, el mundo entre comillas en uno y en otro. Es así, y el programa va recorriendo el siglo XX, como bien lo sabés, va caminando por el siglo XX, va navegando en el barquito de papel de las palabras... Y va recorriendo año a año los nacidos y las nacidas en cada uno de los años. Sí, a veces está a punto de naufragar el barquito de papel. Sí. Pero sí. Bueno, tratamos de sacarlo a flote. Es que este siglo XX es una tormenta atrás de otra y el XXI ni le digo. Sí. Así que, Bernardo, sin más prolegómenos, ¿le parece que vayamos...? Caramba. ¿Cómo le gusta esa palabra? Le genera como una especie de cosa orgásmica, ¿no? La palabra prolegómeno. Ah, y dicha así de un tirón fue como tremendo. Vamos a ver de qué trata este mundo entre comillas. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1934, citado a declarar, Leonard Cohen. If you want a boxer, poesía, sensualidad, erotismo, amor, religiosidad, Lorca, guitarra criolla, sexo, drogas, rock and roll. We'll be right back. depresión. I was born in Montreal, 1934. I was born in shame, but I was budismo. It was windy. Dried leaves crashed against the walls of the homeopathic hospital. I was alive. I was alive in the horror. The givers huddled over me like a football. Canciones, team. Magia, mística. And then to take them away. Y hoy, en este mundo entre comillas, citado a declarar. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Leonard Cohen. Ahí está, Leonard Cohen. Estamos hechos unos conversos el día de hoy, entonces. Sí, sí, sí, sí. Después vamos a ver. Estaría bueno que la gente nos se comunique al 2944-917288. 2944-917288. Ese es el número que tenemos. Y nos diga qué significa aleluya. ¿Usted sabe? Bueno, capaz que usted lo sabe y nada, y no necesitamos de la gente. Igual confieso haber ido al catecismo, pero iba de chico más a jugar a la pelota, confieso. Vamos a traducir esa letra y vamos a ver que no tiene nada que ver con lo religioso, o sí, pero con una especie de religiosidad particular, digamos, que tenía nuestro amigo Leonard. Hay una versión de este tema que hace el guitarrista Jeff Buckley también. Ah, sí, sí, sí, sí. Muy linda versión, sí, muy linda, sí, versión. Sí, hay muchísimas versiones, sí, ¿eh? Sí, en verdad. Cantidad de versiones de este tema. Pero bueno, vamos a ver por dónde va la vida, a ver, de por este dónde va el don. Este don, don Leonardo, don Leonard Norman, Norman, va de nuevo. Leonard Norman. Qué difícil, ya se pusieron Leonard Norman. Ya Leonard Norman. Complejo, ¿no? A Cortázar le hubiera costado muchísimo decir este nombre. De hecho, no lo escuchaba a Leonard Cohen por eso, porque le costaba pronunciarlo. Nace. A ver, ya acá nos mandan. Ale huya, nos ponen acá, y después corra raje. Ale, ale, sería. Ah. Ale, ale. Bien. Ah, está. Huya. Corre, corra, raje. Bueno. Bien. Un juego de palabras acá. Gracias, Ana. Tiene un sentido místico, sí, profundísimo el raje, raje. ¿No? Se nos escapa, por supuesto. Se nos, sí, escapa. Siempre se nos escapa todo. No arrancamos. Nicole, no dijimos ni cuándo nació. Nació en 1934, que por eso, bien, le dedicamos el programa. Otra, bien, vez vamos recorriendo el siglo XX, año a año, sí. Tran, 1934, sí. Leonard Cohen nació el 21 de septiembre de 1934 en Quebec. Alguien dirá, qué hermoso nacer en primavera si estás de este lado del Ecuador. Claro, pero el chabón arrancó el primer día del otoño y ya nos marca algo. Es re otoñal, Leonard Cohen. Sí. Y que haya nacido en Quebec, que haya nacido en Canadá, le da una, sí, una otoñalidad más, sí, grande. La hoja, sí, las hojas de arce se les caen. Sí, sí, sí. De... lo tapaban con hojas de arce. Sí. Tomaba, comía en la cuna. Miel de maple, sí. Para mayor precisión, porque decir que nació en Quebec, en Canadá, es decir cuanto menos poco, y si hay algo a lo que estamos acostumbrados aquí es a la precisión. Sí. Nació en Westmount. Ahí sí, con eso ya me reaclara ahí, todo. Tiki, Westmount, que como uno puede imaginarse por el nombre, es del lado anglófono. Sabemos, uh-huh, que los canadienses hablan en francés y en inglés. Bueno, están de los del lado que habla en inglés. Más allá de las mineras canadienses, hay una melancolía canadiense que aquí abrazamos porque nos reconocemos otoñales, melancólicos y seguidores de Leonard. No, no sé si somos seguidores de Leonard Cohen, pero sí melancólicos. Eso sí. Como el rufián melancólico. Sí. Que haya nacido en septiembre otra vez le da una melancolía mayor. Y este programa, ya lo decimos ahora, va a ser melancólico. No va a estar tan atravesado por el whisky o por los cigarrillos, sino por la Valeriana. Estamos tomando valeriana hoy. Es decir, que si en unos 25 minutos hay como un ruido blanco, un silencio, un bache, es que nos dormimos. Sí, sí. Incluso invitan muchas las canciones de Leonard Cohen, sí, a caer en ese sopor, sí, ¿no? Entre el whisky y la valeriana, bueno, es más barato la valeriana. Y es lo que teníamos a mano también. Así que estamos disfrutando unos tecitos calentitos en esta noche fría. Su nombre religioso, no el suyo, que usted es un ser cuanto menos agnóstico. Como mínimo. Miren que le han dicho barbaridades, pero agnóstico. Su nombre religioso era, lo voy a decir tal como está escrito porque mi pronunciación de la lengua hebraica es deficiente. Eliezer ben Nissan Hakohen. Sabemos que esa H se aspira, no es como ja. Uh-huh. De ahí sale Leonard Cohen. La pérdida de su nombre real, el nombre que le da su comunidad, y el vagabundeo va a ser una especie de constante en la vida de Leonard Cohen. Y bueno, vamos a ver algo de eso en un ratito. La madre se llamaba Marcia Kloninsky, hija, uh-huh, del rabino Solomon Kloninsky Kline. Kline, vamos a decir, porque sí, eran de origen lituano. Bien. ¿Quién más era de origen lituano? Alguien habíamos nombrado que era. Sí, ¿quién, sí, era? Sí. Qué país interesante, Lituania. Conozco muy poco. ¿No era Andrés Rivera? Puede ser, ¿no? Sí, que Andrés Rivera era de origen lituano. Evidentemente el Rivera no. No, claramente. Bien, la ascendencia de la madre entonces, Lituania. Tierra de grandes basquetbolistas en todo sentido y de Levinas también. ¿Cuántos sentidos puede tener la palabra basquetbolista? Me pregunto. Sí. Es un gran basquetbolista. ¿Por qué? Porque es lituano. Ahí. Alguien con poco juicio y acá. No, ya nos empezamos a poner un poco polémicos. Podría preguntar qué hace un lituano en Canadá. Hay canciones que llaman Un lituano en Parece Canadá. Parece una de Fito como, Páez, sí, ¿no? Sí, sí. O una película de esas producidas por Adrián Suar. No sé si habrá algún Suar lituano. Capaz que es lituano Adrián Suar también. Hay que averiguar. Bueno, ahora buscamos cuál es el origen de Adrián Suar. Si llegara a ser de Lituania, inmediatamente sube un escalón en mi consideración personal. Está en el subsuelo. Pero bueno, le abrimos un poco la ventanita. Ay, sí, para que respire, sí, aire, sí, más fresco. En el último, el noveno. Sí, sí, tal cual. Bueno, nada, ¿qué nos podemos imaginar que hace un lituano en Canadá, siendo parte de la comunidad judía? Y lo más probable que estando en el siglo XX, o me animaría a decir casi en cualquier siglo, está siendo perseguido. Bueno, así es como Solomón nos dice, no Salomón, esa es nuestra ganas de pronunciarlo de ese modo. Se instala en Montreal y bueno, están ahí en Canadá. El padre, Nathan Cohen, manejaba una tienda de ropa. El artículo decía regenteaba una tienda de ropa. Pero qué feo. Sí. Qué feo. Regentear está cercano a dos cosas, me parece. A una idea de un lupanar, en sí, primer lugar. Cafiolo casi. Sí. Y en segundo lugar, a una idea como del rey. Bueno, este manejaba una tienda. No. Sí, incluso en las escuelas, ¿no? Está esta figura del regente. Sí. Está esa novela La Regenta también. Uh-huh. No la leí, pero sabemos que existe. Uh-huh. Bueno, vamos a. No regenteaba, manejaba un local, hoy diríamos manager de un local. Claro. No sabemos qué tipo de ropa vendían ahí, si vaqueros, camisas. Parece que trajes, ¿eh? Porque De ahí es que le sale a Leonard esta cuestión de no sacarse el traje. Dice que alguna vez en algunas entrevistas que le hicieron, cuenta que alguna vez intentó ponerse un jean y que se sintió muy mal. Sí, me imagino ir a la playa. No, el tipo no se sacaba el traje ni a gancho. Ah, entonces descartamos que era una peletería lo que tenía el papá de Leonard. Parece que eran trajes. Ok, no sé. Bien. Bueno, nos gustan los trajes aunque no los usemos. El abuelo paterno, es decir, el papá del papá, Don Leon Cohen, fundó el Canadian Jewish Congress. El Canadian Jewish Congress. Congress. El Congreso Judío Canadiense. Vemos que hay un Eliezer o un Leonard con un mandato religioso muy profundo, desde los inicios. Es el nieto del rabino. Bueno. Sí. El viejo de Eliezer, es decir, el de la tienda, muere cuando él tenía 9 años. Nos imaginamos que de chico era el nieto callado del rabino. Pero esta imaginación es parte del prejuicio que nos envuelve y que no podemos sostener. Porque además... Sí. Esta idea de haber nacido el día del otoño. Sí. Canadá. De tener ese barítono ahí. Hola, soy Leonard Cohen. Claro. Susan. No, una persona que habla tan bajo no puede hablar mucho. No. ¿Cómo hace una persona para hablar o sea, con un tono tan bajo y a la vez rápido, por ejemplo? Uy. Te sale a hablar. Hola, ¿querés que te cuente? Sería como como los en las publicidades, ¿vio? Cuando publicidad, ¿querés que te cuente un chiste? Hay un negro en el desierto. Nos está por abrazar el fuego divino por insultar la memoria de la familia de Leonard Cohen. Así que bueno, ponemos nuestra voz de corneta de siempre. Bueno, no sé. Ah, era chico Leonard Cohen y lo suponemos callado. Y estudia en el Roslyn Elementary School, la primaria de ahí, de Westmont. Y desde 1948... estudia en la Westmont High School, que sería como, para que la gente se ubique, hizo la primaria en la 223, sí, y después va a la 734. Listo. ¿Sí? Listo, mucho más fácil. Más fácil, sí. Mucho más fácil para entender la situación. Ahí se involucró en el Consejo de Estudiantes, estudió música y poesía. Yo estimo que también debe haber estudiado matemática, química, claro, esas cosas que pero dan en las escuelas. A los efectos de este programa nos interesa que estudió música y poesía. Y no va a ser un detalle menor. Una una de las mejores compañías de Leonard en aquellos días era su perro Tinky. Este es ya me predispone bien. Sí. Que sería en realidad Tinky. Tinky, Tinky. Tenía, bueno, el perro Tinky, que era un terrier escocés. ¿Qué? Qué terrible historia la de este perro. La de Leonard con su perro, digamos, ¿no? Sí. Es como uno de los primeros traumas que tiene Leonard, porque parece que este terrier escocés Tinky desapareció durante una tormenta de nieve. Imagínense las tormentas de nieve en Canadá. Ah, no, tremendas. Antes de todo este colapso del cambio climático, que se nevaba 2 metros en Canadá. Desapareció en la noche de tormenta y lo encontraron muerto, obviamente, bajo el porche, porque las casas tienen porche en Canadá, de una casa vecina la primavera siguiente. O sea, tinky, tinky. Claro, y no aparecía. No aparecía. Y bueno, 3 meses después lo encontraron a Tinky. Y Bueno, parece que Leonard, después de esto, nunca quiso tener otro perro. Y toda su vida conservó la foto de Tinky en su casa en Los Ángeles. Bien, ¿dónde no nieva? Supongo que no debe nevar, no en, debe Los nevar Ángeles, en Los Ángeles, ¿no? Porque es bastante al sur, como sabemos, al sur de Estados Unidos. Dice así, y abrimos comillas: lloré mucho cuando murió mi perro, pero cuando murió mi padre creí que había pasado lo que tenía que pasar. Quizá tenga un corazón frío, pero no experimenté ningún profundo sentimiento de pérdida. Tal vez porque estuvo enfermo durante casi toda mi infancia. Ingresaba en el hospital a menudo, era débil, y murió. Parecía natural que muriera. Su muerte pertenecía al reino en que las cosas no se pueden discutir ni rechazar, ni siquiera juzgar. Así que parecía lógico, y me alegré de quedarme con su navaja y su revólver. ¿Eso lo pensaba él a los 9 años o es posterior? Esto lo dice después, pero en ese momento se alegró, parece, claro, ¿no? De quedarse con sus cosas. Yo tenía 9 años y me sentí orgulloso. Al día siguiente del funeral descosí una de sus pajaritas y metí en su interior un pequeño mensaje que enterré en el jardín, bajo la nieve, junto a la valla por donde se colaban los lirios del jardín de la casa vecina en verano. Fue la primera vez que escribí algo con cierto significado. No tenía otra manera de vincularme a aquel suceso que era tan misterioso y curiosamente nada devastador, aunque no recuerdo lo que escribí. Quizás fuera como una oración con la que le deseaba buen viaje hacia cualquier reino al que se dirigiera. Bueno, muy linda la imagen. Lindas imágenes produce el amigo. Lindos recuerdos, ¿no? Hay algunas biografías. Hay algunas biografías de Cohen. Hay una biografía que le hace un español, ahora no recuerdo el apellido. Pero que está bastante linda, basadas en entrevistas a Cohen. Continuamos entonces. Decíamos, mientras va a la escuela, empieza a escribir algunos textos que después aparecerían en su primer libro. O sea que el pibito ya estaba en la high school, ¿no? Uh-huh. Empieza a escribir algunas cosas que van a aparecer en su primer libro. Y hay algo del poeta adolescente aquí que nos gusta esa imagen del joven incomprendido, sí, del mundo, sí. Westmont, sí. Frío, nieve, Tinky, el recuerdo de la navaja, todo eso está. Sí. Y eso a nosotros nos agrada. Y también nos agrada esa idea de que él está escribiendo mientras todos se ríen, son todos felices y hay cierta, sí, frivolidad. La prepa, ¿no? En la prepa, sí. Los chicos populares de la prepa. Sí, sí, sí. Hay un verso de Rimbaud que dice algo así como: la primavera nos trajo la risa atroz del idiota. Qué bueno. No sé si tiene que ver con Leonard Cohen, pero me hizo acordar a eso. Mm. Bueno, está esa cosa, ¿no? La están pasando bien y sí. Leonard Cohen está escribiendo. Mm. Y ahí aparece una figura que va a ser fundamental y que lo va a acompañar el resto de su vida. Y es la de, lo voy a decir en inglés, Federico García Lorca. García Lorca. Sí, yo sí. Creo que no hay nada más alejado de Leonard Cohen que García Lorca. Sí, es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Es muy loco esa conexión. Pero aparte una veneración, ¿eh? Ha tenido durante, sí, toda su vida. Sí, sí, sí, sí. Ya vamos a ver qué pasa con este Lorca. Pero me llamó poderosamente la atención esto. Sí. Nos imaginamos la maestra de lengua o de español, no sé qué tendrían, o de literatura. A ver, chicos, apréndanse estos versos. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. Que ellos dirían, el niño la mira, mira. El niño la está mirando. Y ahí Leonard está leyendo a Lorca, flashea con los gitanos, con las gitanas, con el calor, con esa sensualidad de Lorca. Sí. Empieza a maravillarse con la poesía y sale a buscar libros de Lorca. Y en 1949 Leonard entra en una librería de segunda mano en Montreal, donde abrió por casualidad una antología de Lorca y leyó: por el arco de Elvira quiero verte pasar, para sufrir tus muslos y ponerme a llorar. Me gusta esta imagen de sufrir tus muslos. Sí, sí. Y ponerme a llorar. Sí. No puedo dejar de acordarme de Dalí. Mira. Con esto. Claro, sí, sí, toda la relación ahí entre Lorca y Dalí, claramente. Entre Lorca y Dalí. Para sufrir tus muslos y ponerme a llorar. Qué bueno sufrirlo. A veces uno llora, pero sus propios muslos. Después de jugar a la pelota, por ejemplo, claro. ¿No? Pero sufrir los muslos del otro. Sí. La genidad del muslo sería, ¿no? La muslidad. Tremendo. Me gusta esta idea de también comprar libros usados. Sí. Ahora. No sé. Está no, lejos, no. Bolsón. Para, sí. Va, a mí me queda lejos para ir al clon, ponele y ver. Que he encontrado unos libros buenísimos, ¿eh? Y es siempre un hallazgo. Pero estoy comprando más libros nuevos. No tantos porque sí. Están caros, además. Pero. Sí, sí, sí. El otro día yo en Gallegos me encontré con una librería de usados. Un lugar que vende antigüedades, en realidad, pero tiene una parte de librería. Y la verdad que. Qué lindo volver a encontrarse con esas cosas que tienen olor, que tienen un. Como un olor y un color, ¿no? Las hojas amarillentas. Manchadas, llenas de ácaros, el asma que te detona la cabeza. Mucha vida, sí. Mucha vida. Empiezan algunos aprendizajes más que lo llevarán a ser el Leonard Cohen que conocemos. El primero empieza a tocar. Empieza con estos aprendizajes de música y de literatura, ¿no? Y empieza a tocar la guitarra acústica y después la guitarra clásica. Y acá hay una distinción entre acústica y clásica que nos llama la atención porque lo sacamos de un medio de habla argentina y que diga guitarra criolla. Claro. Pero no, toca la guitarra clásica porque le da una cuestión más de estudio, bla. Sí. Un día entró en una tienda de empeños de la calle Craig. Ahí en Westmont. Le gustaban las cosas, antigüedades, sí. Empeños. Otoño, ¿no? Tiene esa cosa. Sí. Y se compró una guitarra de segunda mano por $12. A dólar oficial serían más o menos 12 mil pesos. Sí, ¿no? 20 casi, 20. Le diría, ¿eh? Bueno, está. No, para $12. ¿A cuánto está? 100. Le tenemos que poner 2 ceros, 12, 120, 1200. Ah, no, 2000 pesos. Bueno, un reofertón. Sí. No le contamos el 35% de impuestos ni nada de eso. No. Se compra la guitarra de segunda mano ahí en la calle Craig. Y en una época, dice Leonard Cohen, en que la gente tenía la idea de que solo los comunistas tocaban la guitarra. Está pensando claramente en quién. No, George Brassens no era comunista. No, era anarco. Era anarco. Bueno, nada. ¿Vos qué sos? Guitarrista. Ah, zurdo. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto lo hace por el fanatismo hacia Lorca y porque conoce a un guitarrista de flamenco. ¿Uno qué hace cuando se fanatiza con Lorca? Va a tratar de buscar a un guitarrista de flamenco. Lo primero que hace. Va derecho. Y si tenés una calle Craig cerca, te compras una viola. Sí. Bien, es sí, lo que sí, le sí. Pasó a Leonard. Sí. Y cierta tarde, desde la habitación de su casa, Leonard vio a un joven guitarrista flamenco que tocaba para unas chicas en el parque Murray Hill, ahí en Westmont, a la vueltita. Y dice, tocaba de maravilla. Así que un día me acerqué y le pregunté si querría enseñarme algo. Aceptó y me dio 3 clases. Qué capo, ¿eh? Porque en 3 clases aprender flamenco. Sí, y convertirte ahí en Leonard Cohen. Claro. Me enseñó el trémolo, unos cuantos encadenamientos de acordes y algunas escalas de flamenco. Pero lo más curioso es que tenía una manera muy especial de coger y la guitarra y tocar. Soy un básico. Un día que se retrasaba para darme la cuarta clase, telefoné a la pensión donde se alojaba. La pensión, la muy conocida pensión en Bowdy House, ahí en Westmont. Sí. Bien. Uno va a Westmont donde se aloja en Bowdy House. Uh-huh. Que es el barrio más pobre de Montreal. Pero bueno, también es la pensión más barata. Y me dijeron que se había ahorcado. Nosotros nos estamos cagando de la risa, pero estamos ante una tragedia. Guitarrista de flamenco, 19 años. Ah. el gitano. No, le decían el hispano. El hispano, está bien. El hispano. El gitano es el guitarrista de los Guarros. Sí. De aquel grupo del hermano de Andrés Canavaro. Esto lo llamaban el hispano de Montreal. Y come. ¿Qué comen los hispanos de Montreal? Comen paella todo el día. Debía tener unos 19 años. Yo, Leonard Cohen, tenía 15. Pero aquellas tres clases de guitarra fueron las únicas que me han dado en toda la vida y formaron la base para componer muchas de mis primeras canciones. Cierta combinación de acordes mayores y menores. Hay una cosa, una tendencia a la exageración, me parece, en esta anécdota, ¿eh? Ya sabía tocar la guitarra. Bueno. Usted sabe que hay que ponerle un color a una biografía. Si no, es anodina cualquier biografía. Pero aprender flamenco en tres clases. No. Bueno, tres clases. Bueno, por eso no somos Leonard Cohen nosotros y hablamos de él. Se gradúa de la prepa. Termina la high school el 31 de mayo de 1949. Sabemos que terminan en el verano, como suelen terminar las secundarias en todas las partes del mundo, solo que cambian la fecha. Leonard empezó a bajar a la ciudad para conocer la vida callejera. Ahí va. Esta parte nos empieza a gustar. A ver qué va a pasar. Abandonaba la casa en plena noche sin que su madre lo advirtiera y entraba en los bares a emborracharse y escuchar música. Observaba a la gente. Había prostitutas, yonkis y siempre la esperanza de encontrar alguna chica. Solía ir solo o con su amigo Mort Rosengarten, que podría traducirse como jardín de rosas. Un compañero de clase. Daban vueltas en coche por la orilla del lago y patrullaban por la ciudad escuchando música. Esta palabra patrullar me dio terror, te diría. Sí. Encontrar a dos tipos patrullando la ciudad, escuchando música. Bueno, es lo que hace en realidad la gente, ¿no? Por las noches. Junto a sus primos solía visitar varios bares. Uno de ellos, el Saint Joseph Oratory, un lugar cerca de Westmont. Se cuenta en las calles de Westmont que era uno de los concurrentes que más tardaba en ser derribado por el alcohol. Bien. Hay una época. Una época no. También hay una época. Sí. Hay una épica del aguante etílico. Sí. El que esté libre de pecados que tire la primera piedra o que le ponga el hielo al whisky. Estamos aquí tomándonos no el whisky, sino la valeriana. Valeriana. Sí. Me está dando sueño, che. ¿Qué sea? A ver. Bueno, nada, se ve que tenía un aguante. Hay un dicho en Westmont actualmente, sí. Sería algo así la traducción. Tiene más noche que Leonard Cohen. Arma una banda. No una banda de patrulleros, ¿no? Una banda de música. Sí. Ahí no tocan vals, no tocan paso doble, pero sí empieza a armar un grupo de música folk con algunas amistades. Y tenemos dato del nombre del grupo, que se llama The Buckskin Boys. Everybody. ¿Qué sería The Buckskin? Porque skin es pelado. Y sí. Buck. Lo busqué en el diccionario. Pero back es con nu, digamos, no. Sí. Porque si no, los espalda pelada. Sí. Los raja pelada. Sí. ¿Podrías? Los lampiños, sí. Yo creo que esa U es como una especie de juego de palabras que suelen hacer en inglés, como los Beatles, ajá, por ejemplo. Sí. Bueno, pero The Buckskin Boys. Que sería algo así como si los raja pelada. Los raja pelada. Sí. Bien. Pero raja le podríamos agregar una H. Los rajapelá. Rajapelá. Pero también hay una sonoridad en el nombre de Buckskin Boys que nos hace acordar, sí, a cierto grupo adolescente de la década del 90. Step by Step. Step by Step. Esos eran los New Kids on the Block. New Kids on the Block. Sí. New Kids on the Block. New Kids on the Block. The Buckskin Boys cantaban Everybody.

sail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Ahí se nos va el vals de Lorca y Cohen. Bueno, parece que lo amaba Cohen a Lorca. Y de hecho, 25 años después de leer esos versos que le volaron la peluca, esos versos de los muslos que duelen, pero que no son los propios, Leonard le dedicó su primer concierto en España, en Barcelona, a Federico García Lorca. Tras proclamar nada más salir a escena, mi guitarra ha llegado a casa, dijo. Anunció que acababa de tener a una hija a la que le había puesto el nombre de Lorca, Lorca Cohen. Después del concierto, durante una entrevista que le dieron a Constantino Romero, para la revista Vibraciones, confesó: Lorca cambió mi manera de ser y de pensar de un modo radical. Sus libros me enseñaron que la poesía podía ser pura y profunda a la vez que popular. Lorca, ¿no? Es eso. Sí, claramente, claramente. Bien. Seguimos, ¿verdad? La Valeriana antes. Estos baches son producto de la Valeriana. Lo debemos decir. Tras la experiencia Lorca, que podríamos llamar, Leonard empezó a escribir poesía con gran disciplina y voluntad. Todo así, era, salía a patrullar con el amigo en la noche, bueno, escribía poesía con gran disciplina. Hay algo castrense en todo este relato, sí, me parece. Pero también con maravilloso sentido de libertad y de ritmo, aunque en realidad ya lo escuchamos a ese vals recién. Sí. Yo estimo que todas las personas que están escuchando esto o que escucharon recién, mínimo estuvieron bailando. Bailando el vals. El vals. Aunque en realidad, dice Leonard Cohen, solo escribía para atraer la atención de las chicas, para que se interesaran por mis ideas. En aquellos días leía cómics del Capitán Marvel, Superman, Spider-Man, todos aquellos héroes, y pensé que de alguna manera yo también podía escribir. Antes de Lorca solo conocía la poesía de la liturgia en la sinagoga, la música litúrgica hebrea, pero he de reconocer que empecé escribiendo poemas a las chicas. Los muslos dolientes. Recuerdo que había una joven muy hermosa, poeta, que se había enamorado de un amigo mío. Esto es muy otoñal. Yo hubiera preferido que se enamorase de mí, pero me gustaba oír la historia de labios de mi amigo, y un día me enseñó un poema que le había escrito, y nunca lo olvidé. Decía: soy una soñadora que vive en el pasado, de noches plateadas que llegaron y rápidamente se fueron. Y no es que mi amigo fuera insensible al honor que había recibido de ella, pero el poema me pareció precioso. Y vi el efecto que había causado. Era un rústico el amigo. Claro. ¿Por qué no te traes un fernet?, le dijo la chica. Mirá, te traje un poema. Claro. A ver qué dice. Soy una soñadora que vive en el pasado. Uy, dale. ¿Otra vez? ¿Estás escribiendo?, le dijo el amigo. Bueno, eso fue lo que provocó. Decimos entonces que no es que el amigo fuera insensible, pero el poema me pareció precioso, dice Leonard Cohen, y vi el efecto que había causado, es decir, un efecto nulo. Cuando un poema te emociona es como un llamamiento que requiere una contestación. Quieres responder con tu propia historia. Las novelas me mantenían en silencio. Si vives con una narración durante un tiempo, tú mismo te conviertes en ella. Nunca experimenté la necesidad de responder a las novelas, pero en los poemas la destilación del lenguaje coincidía con algo propio de mi naturaleza, de mi mente, esa especie de rapidez y agilidad. Creo que todo eso contribuyó a mi investidura, al deber de escribir poemas. Shelter now, though every thread is torn. Seguimos acá en la 97.3 Radio Comunitaria, Radio de El Hoyo, y estás escuchando El Mundo Entre Comillas, hoy dedicado exclusivamente a Leonard Cohen, nacido en 1934. Lo que estábamos escuchando recién era Dance Me to the End of Love, algo así como Bailame, Bailame. Pero, a ver... No, no es esto lo que está queriendo decir. No sé si lo estoy queriendo salvar a Leonardo. Yo no haría la traducción porque me parece que no. Como llévame bailando hasta el fin del amor. Ahí ¿puede va. Ser? Ok, bueno, queda mejor ahí. Bailame, me sale. Bailame. Bailame. Bueno, bien. Tinky. Sí. Tinky. En 1951, nació en el 34. En el 51, ¿cuántos años tiene? Son 10. Ahí le podemos 44. Pedir a la gente que nos envíe un mensaje al 2944917288 y haga esta simple cuenta mental y nos la envíe. Nació porque en el nos han dejado de escribir. Sí, está muy mal, ¿eh? Tinky. Tiene esa cosa Leonard Cohen con ese tono de voz de expulsar de expulsar a la gente. Sí, sí. Hablábamos a la vez la traía, ¿eh? Sí, hay como un doble, hay sí, mucha atracción por parte de Leonard. Somos nosotros, Gonzalo. Sí, sí, sí, sí. En 1951 Cohen envidia. Sí, sí, digámoslo de una vez. Digámoslo de una vez. Ingresa en la Universidad McGill de Montreal. Yo leí este McGill y me hizo acordar al personaje de Better Call Saul. ¿Vio esa serie de Saul Goodman, el que estaba en Breaking Bad? No. Ah. No. Excelente. Bueno, McGill se llamaba. Ah, mire. Bueno, eso es la única conexión que pude encontrar. Bien. Ahí en la universidad ganó muchos premios literarios. Ganó muchos premios literarios. No es que eran cuatro de copas. Sí, sí, sí. Y donde pudo publicar sus primeros poemas en marzo del 54, con 20 años. Claro, está la, ahí esta cuenta sí es más fácil. Sí, sí, sí. Entró con 17 entonces. Mirá vos. En esa época su poesía estuvo influida por autores tales como William Butler Yeats, Irving Layton, Walt Whitman, Federico García Lorca y Henry Miller. Su primer libro de poesía, Let Us Compare Mythologies, como vamos a comparar mitologías, del 56, fue un año después de su graduación. Se recibió y un año después publica el libro. El libro contenía poemas escritos cuando Cohen tenía entre 15 y 20 años. Quizás alguna respuesta a los poemas de la novia del amigo. Y estaba dedicado a su fallecido padre. Con cariño a mi fallecido padre, decía Leonard. Tras completar su carrera, abandonó Nueva York y volvió a porque estaba en Nueva York. Se fue a Nueva York. Ah, bien, bien, bien, bien. ¿Sí? Está bien. Termina y se vuelve a Montreal en el 57, donde trabajó en diversos oficios y se enfocó en la escritura de poesía y ficción, incluyendo los poemas del siguiente libro, The Spice of Earth. Ajá. Afortunadamente para Cohen, no así para nosotros, este título fue bastante complejo. Su padre le había legado una renta tras su muerte. Ah, qué bien eso. Viene ahí el padre, ¿eh? Sí. Y el relativo éxito de Spice Box of Earth le ayudó a aumentar el público para su poesía y su proyección en la escena poética de Canadá. Hay algo que tenemos que insistir y que hemos dicho muy poquito, que son estos recitales de poesía de Leonard Cohen. Al punto tal que hay un género que se llama spoken word, ¿no? Este recitado... interpretación performática, un poco actoral, improvisada también. Sí, está ahí Leonard Cohen. Ahí va, ¿sí? Ahí va. Hay un espectáculo, debe ser muy lindo, porque su escritura es muy linda, que hace Jorge Espíndola acompañado por un guitarrista. He visto las publicaciones en Facebook. Mira vos. Debe ser muy lindo escucharlo. Sí. Sí, sí, sí. Lo vamos a tener a Espíndola. Creo que es del 63, ¿eh? Ah, bien. Yo pensé que lo íbamos a tener acá. Lo vamos a traer acá. Hacemos mira, un asado. Ya, desde ya te lo digo. Vamos a traer a Jorge Espíndola dentro de 30 programas, igual. Bien. Pero bueno. Que no se demoren como los de Tuñón. Es lo único que espero. Bueno, el viejo le dejó una renta y el libro también empezó a ayudarlo a tener un poco más de éxito, porque no solo tenía el libro, sino que hacía recitales de poesía y de los otros también. Guitarra en estuche, cuaderno con textos, este es el estado de cuestión de Leonard Cohen. Hace bocha de presentaciones en bares de Canadá, pero también de Nueva York. También de Nueva York, porque va y viene, hay una conexión directa. Y es en estos boliches donde conoce a Judy Collins. Ajá. Judy Collins, que además de ser amiga de Leonard Cohen, era una gran cantante. Ah, mire. Decir que fue a Nueva York Leonard Cohen es decir mucho, sin decir nada. Pero si decimos además que la conoció a Judy Collins, ¿en dónde la conoció? ¿Dónde? Greenwich Village. Greenwich. Ah, ahora Village. Sí, me resierra. Claro. Ahí cambia la cosa, ¿sí? Porque ahí sabemos que estaba la movida. Sabemos que a Judy le gustaba de todo. En términos artísticos, eso tiene un nombre que es ser ecléctico. Ajá. Sabemos que ella también cantaba, decíamos, y sabemos que fue la que lo empujó a meterse en el, otra vez usamos esa palabra, mundillo del arte. Podemos decir... Hace mucho que no nombramos a Peggy Guggenheim, ¿eh? Sí. Hablando de mundillo del arte. Los otros días vi un artículo que le mandé. Sí. Yo creo que tiene que ver con que el alcance de Peggy Guggenheim en esta gente ya no... No está. Creo que duró hasta el 50, sí. 50 y algo, me parece, ¿eh? Sí, estamos pensando en gente que... Digo, Leonard Cohen escribe su libro en el 57 o publica por ahí. Sí. Ya la fuerza de Peggy Guggenheim, no así de la familia Guggenheim, claro. Está en decadencia. No, habría que ver en qué año murió ella, creo que murió más grande. Pero ya no es la que va de aquí para allá, Jackson Pollock, el otro, ¿cómo se llamaba? Claro, Jackson Pollock también, ahí como que lo levantó mucho allá, sí. Por el 50, Samuel Beckett. Samuel Beckett, por eso. Está como en como con los de posguerra. Claro. Pero acá claro. ya estamos en otra época. Sí. Es otra época esta, no es la sí. época de Google, Peggy Guggenheim. Fuiste, Peggy. Fuiste, Peggy. Bueno, entonces nada, lo conocí en Greenwich Village y podemos decir que si estás ahí es porque querés meterte en el mundillo del arte. Uh-huh. Es como cuando se iban los autores argentinos a Montmartre, ¿no? Uh-huh. No sé cómo se llama, Montmartre. Sí. Vas ahí para hacer onda con alguien. Sí. Si no, te vas a otro lado. Sí. Bueno. Hay un escritor argentino que es Hugo Mujica, que también estuvo ahí. Y después hay otra conexión con Hugo Mujica y Leonard Cohen que después las vamos a referir. Me acabo de dar cuenta. Decimos que en Greenwich Village, en donde ahí conocí sí. a Judy Collins, quien sí. le ayuda a ingresar a ese mundo, pero no solo a ese mundo, sino al mundo de la música. Porque hasta ahora Leonard Cohen la venía rompiendo con los libros. Y también a mostrarlo como un prometedor escritor y poeta en los círculos musicales. O sea que ajá. combina, ahí hace va. Una combineta. En el 66, Collins hizo una versión musical de su canción Susan. Hitazo Susan de Leonard Cohen para uh-huh. agitar las cabelleras. Pero fue John Hammond, miembro del sello CBS. Juan Jamón. Juan Jamón. Hola, John. Miembro del sello CBS, responsable final del paso de Cohen a la música. Si le iba mal era el culpable, pero fue el responsable porque le fue bien. Y este lo contactó cuando lo vio actuar en el Festival de Folk de Newport de 1966. Y esto que vamos a decir corre por cuenta de aquí, de la gente del mundo, entre comillas, nos hacemos cargo. Hay que ver un festival de folk. 8 horas oh. de guitarra. Sí. Armónica. Esas voces medio así, sí. ¿no? Alguno con banjo. Sí. 8 horas. Bueno, ahora va a tocar John Hammond, ponele. Y guitarra acústica y así. No se hace poco en los festivales de folk. La canción que hizo Collins aparece como un poema en su libro Parásitos del Paraíso. Me gusta ese título, ¿eh? Me gusta el título, sí, a mí también. Y Hammond, que además de fichar a Leonard Cohen, y usamos esa palabra fichar porque estamos en épocas del pase de Messi al Paris Saint-Germain, ¿sí? Uh-huh. Así que fichó Leonard Cohen para la CBS. Y este Hammond era un gran cazatalentos. Uh-huh. ¿A quién más contactó? ¿A quién más le dio un empujoncito Hammond? A ver si lo tiene a este sujeto. Un tal Bob Dylan. ¿Lo tiene? A ver, a esta muchacha, Aretha Franklin. Uh-huh. Y a este muchachito un poco más obrero, Bruce Springsteen. Bueno, todos ellos empujados en su carrera musical por Don Jamón. Mire, Jamón, que qué ojo, qué ojo, es ¿eh? El jamón del medio lo que encontró. Uh-huh. Un cazatalentos, un conocedor del negocio, la tenía atada. Y después del festival de folk, decíamos otra vez guitarra acústica, armónica, guitarra criolla, esta steel guitar que sí. Leo graba. Acá ya hay una confianza que es vergonzosa. Sí. Es vergonzoso. ¿Quién nos dio tanta confianza para decirle así? Graba su disco Songs of Leonard Cohen, que como todos pueden estar imaginando se traduce como Canciones de Leonard Cohen. Que acá la... Gerardo nos dice: aguante el inglés de mierda, me siento identificado. ¿Cómo de mierda? Si estudiamos con el Victor English Method. De este disco es la canción Susan que vamos a escuchar ahora. Que se puede traducir como... Como Susana. Susana. A ver, vamos a ver si nos sale la traducción. Dice la letra, ¿no? Susan te lleva abajo hacia su lugar cerca del río. Puedes oír las barcas pasar. Podés pasar la noche junto a ella. Y sabés que está medio loca, pero por eso mismo quieres estar allí. Es medio lorca todo esto, ¿eh? Y te alimenta con té y naranjas que trajo desde la China. Y justo cuando tratas de decirle que no tienes amor para darle, te introduce en su longitud de onda.

your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so seguimos acá en El Mundo Entre Comillas, en Radio Fogón, en la 97.3. Nos están sirviendo vinito, nos están tratando muy bien por acá, ¿eh? Se nos ha... acá tenemos un vaso roto, que está haciendo... bueno, está haciendo arte moderno, Nacho Albarracín, acá sobre sobre las mesas. Qué lindo, qué lindo. Es una especie de Jackson Pollock. Jackson Pollock de El Tinto. Bueno, gracias Nacho, gracias. Tenemos el librito de Luchito Carranza, que lo vamos a escuchar. Esperemos que ande bien y que por ahí, por alguna de esas casualidades, nos puede llegar a estar escuchando. Nos manda un mensajito Connie, que nos pide, nos pide el tema este, Everybody Knows. Ya lo vamos a pasar. Hitazo, temazo. Lo más pesimista que puede llegar a ver, Para este domingo, ¿no? Es un domingo a la noche que, sí, que escuchamos. Bien para abajo. Leonard Cohen. Bien para abajo. Y recién estábamos escuchando esto de So Long Marianne. ¿Por qué So Long Marianne? Qué largo se hizo, Mariana, podría ser, sí. Una cosa así. Sí. ¿Cómo pero... es nuestra relación? Se hizo re largo, Mariana. Chusmerío. Algunas biografías dicen que el artista trató de proteger la esfera de lo personal. No creo. Pero lo consiguió a medias. No creo que haya tratado de proteger mucho la esfera de lo personal, porque le hacía canciones a todas las pibas y les ponía su nombre. Considerado un gran conquistador, y acá... ¿no? Esto es como para ponerle unas buenas comillas, varias comillas. Sí. Resaltarlo. Nota al pie. ¿No? Unas buenas notas al pie. Bueno, la más conocida de sus historias amorosas fue Marianne Jensen, a la que le dedicó la famosa canción que acabamos de escuchar. Qué largo se hizo Marianne. Parece que con Marianne estuvo unos años y al enterarse de una enfermedad terminal le escribe: bien, Marianne, hemos llegado a este tiempo en que somos tan viejos que nuestros cuerpos se caen a pedazos. Pienso que te seguiré muy pronto, que sepas que estoy tan cerca de ti que si extiendes tu mano creo que podrás tocar la mía. Ya sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría, pero no necesito extenderme sobre eso porque tú ya lo sabes todo. Solo quiero desearte un buen viaje. Adiós, vieja amiga, todo el amor, te veré por el camino. Bueno, se ve que no fue tan largo entonces. O no fue tan plomazo. Se ve que no, esa relación al menos ha terminado bien. Después han habido otras relaciones. Y siguiendo con este currículum vitae, amatorio, relacional, que a la vez se vincula con su música, siguiendo con la literatura que escribe y con los recitales que da, y al mismo tiempo con Lorca y todo eso que venimos diciendo, aparece otra mujer que es Susan Elrod. Escuchamos también la canción Susan, la de hace un rato. Sí, pero es raro porque me parece que es otra Susan, porque a Susan Elrod la conoce posteriormente a la canción Susan, que es de 1966. Y la conoció por la canción entonces. Probablemente. Su noviazgo comenzó en 1969 y la canción Susan es del 66. Ah, ok. Necesitaba conocer una Susan entonces. Terminó 10 años después esta relación, con dos hijos en común. Adam, de 1972, que ahora es un cantante bastante reconocido, no tanto igual, pero está bueno lo que hace. Vamos a escuchar un temita de Adam Cohen. Y Lorca, que nació en 1974. Lorca Cohen. Obviamente, ¿a quién le debe el nombre? A nuestro poeta Federico. A pesar de lo que llegó a publicarse entonces, Susan y Leonard nunca estuvieron casados. Ella confesó que se sentían completamente comprometidos por el miedo y cobardía de él. Desestimaron la idea de formalizar su relación. Qué feo esto, ¿no? Leonard, dale. Loco, ponete media pila. Todos queremos formalizar la relación, Leonard, dale. Bueno, parece que ser que terminó todo esto como el traste, esta pareja, su ruptura no fue precisamente amistosa, serían los años los que terminarían por limar las asperezas entre ellos, y él el que daría algunos detalles sobre cómo transcurrió esa separación. A él le encanta, o sea, cuida más o menos en la esfera íntima, ¿eh? Sí, la esfera íntima como que un poco permeable, sí, ¿no? Sí, sí. Como me da la sensación que para cuidarla no la cuida tanto. Es como, no voy a decir tal y lo dice. Bueno, otro asunto erótico, podemos decir, poético, musical, es el encuentro con Janis Joplin. En el programa anterior pasamos un tema de cantado por Janis Joplin, de Nina Simone. Está llegando el tiempo de Janis Joplin. Está llegando el tiempo de Janis Joplin. Te recuerdo claramente en el Hotel Chelsea. ¿Se pronuncia así? No. Chelsea, perdón. perdón. Bueno, gracias a Jera que nos dice aguante el inglés de mierda, me siento identificada. En el Hotel Chelsea. Sandra, hay un equipo de fútbol también. Sí, que lleva ese nombre en honor al hotel. Claramente. En el hotel donde se encontraron justamente Janis Joplin y nuestro amigo Leonard Cohen. Le deben estar sangrando las orejas a nuestra amiga Sandra Canosa. Sí, sí, sí. Hablen bien, por el amor de Dios, nos está diciendo. Hablabas tan segura y tan dulcemente. No. No. Cita textual. No. Anímese. No. La textualidad de lo suyo. Bueno, lo que pasa es que es una forma. Es la traducción que conseguimos. Es una traducción maradoniana. Sí. Pará, estamos Leonard Cohen y Janis Joplin. Me pone muy mal, ¿no? Esto, me pone muy mal. En el Hotel Chelsea. Bueno, se imaginen lo que decía la canción. Ustedes imagínense lo que decía la canción de Leonard Cohen, que le escribe. Bueno, cuenta la leyenda que la pareja se encontró en el ascensor del Hotel Chelsea. Me imagino el estado en el que estarían ambos. Sí. Y capaz que estaban tomando valeriana también. Esta mezcla de valeriana e instinto me está. Se encuentran en el ascensor. Parece que ella andaba buscando a Chris Christopherson, que ya habían arreglado. Que se ve que era un copado. Guapo, dicen acá. Chris Christopherson. Y él andaba buscando a Brigitte Bardot, que andaba por ahí. ¿Él quién? ¿Chris Christopherson? Leonard Cohen. Andaba buscando a Brigitte Bardot. O sea, ella ya había arreglado a encontrarse con Chris Christopherson. Y Leonard Cohen andaba por los ascensores buscando a Brigitte Bardot, que supuestamente claro. Andaba por ahí. Y yo en el primer lugar donde la buscaría a Brigitte Bardot es en un ascensor. La cosa es que se encuentran en el ascensor y ambos acabaron, y acá la palabra va al pelo, haciendo el amor en la misma habitación. Sí, obviamente que en la misma habitación. O sea, no podés no hacer. A no ser, bueno, ahora está esta cuestión de lo virtual, ¿no? Pero. Sí. Che, qué mal que escribe la gente. Bueno, poco después de aquello, la joven Joplin de 27 moría como consecuencia de una sobredosis de heroína. Claro, esto fue, este encuentro fue en el 69. Bueno, creo que ella murió ese mismo año. No, en el 70 murió ella. Bueno, tremendo, tremendo. Me abandonó en este bloque, Bernardo, ¿eh? Yo que venía tranquilo ahí, que lo dejamos que vaya contando las cosas, Bernardo. Bueno, vamos a escuchar el tema este que le dedica. Me encantaría saber la traducción de este tema. Búsquenla, googleenla. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you. I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Era picante el guacho, dice acá Nacho Albarracín, que se va despidiendo. Nos deja acá con los vinitos que mezclamos con... Gracias, Nachito. Salud, gente. Nos vemos. Salud, salud. Nos dejó acá con un vinito que mezclamos con la valeriana. Así que vamos a ver cómo es esto. Vinito y valeriana es casi... casi podría... es muy, muy Leonard Cohen, ¿eh? Nos va poniendo en ese... ahí abajo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué historias, loco? ¿Qué historia? Acá tiene una con Iggy Pop. Va, no llegó a ser con Iggy Pop, pero cuenta así la historia, ¿no? Dice, Iggy Pop tiene una anécdota sobre Leonard Cohen que define la obsesión principal del cantante. Iggy está en Los Ángeles grabando un álbum, cuando una noche Leonard lo llama por teléfono y le dice, vení para acá. Tengo un anuncio de contactos de una chica que dice que quiere un amante que combine la dura energía de Iggy Pop con el elegante ingenio de Leonard Cohen. Creo que deberíamos contestarle los dos como equipo, dice. Y Iggy le responde, Leonard, yo no puedo, estoy casado. Tendrás que hacerlo tú solo. Supongo que lo hizo, añade el líder de los Stooges. No sé qué habrá pasado al final. Bueno, me dejó azorado lo de Iggy Pop. Lo de Iggy Pop, lo de... sí, lo de Janis Joplin. Lo de Janis Joplin, qué vida, ¿eh? Sí, sí. Brigitte Bardot también estaba por ahí. Sí, en el Chelsea. En el Hotel Chelsea. Con, bueno, Chris Crawfordson, ¿cómo era este? No sabemos quién es, pero bueno, fue parte central de la vida de Iggy Pop. Hay algunos romances más que están dando vueltas en la vida de Leonard Cohen. Aparecen Joni Mitchell, la cantante Joni Mitchell, uh-huh. Dominique Iserman y la actriz Rebecca de Mornay, entre algunas personas que tuvo así alguna historieta. Dicen que con Rebecca de hecho tuvo algo más que una especie de aventura, y que incluso le arrancó al poeta una promesa de matrimonio. No me gustó la palabra arrancó. ¿Qué? ¿Lo obligaron a Leonard Cohen a decir, che, bueno, nos casamos? Lo deja muy mal, la deja muy mal a Rebecca. Pero finalmente no se casaron porque Leonard Cohen se convierte al budismo en el 94. Salió corriendo por una tangente. Pero mirá que el tipo, con tal de no casarse, se metió a monje budista 5 años en un monasterio, che, ¿no? Pero además me imagino la respuesta, no me puedo casar porque me voy a convertir. Bueno, pero está ahí esta cuestión, está muy presente lo religioso en la vida de Leonard Cohen, la búsqueda espiritual. No vamos a negar que entre la búsqueda de Brigitte Bardot e Iggy Pop hay una espiritualidad, ¿no? Es parte de un proceso. Sí, alto proceso. Es parte de un proceso. Alto proceso tuvo que atravesar este muchacho. Qué bueno. Hay un temazo acá. Aleluya. Justamente, que significa algo así. Es como una expresión de júbilo, parece. ¡Ea! Serían las traducciones al español. ¡Ea! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Uy! ¡Yuhu! Una cosa así. Bueno. Y que según lo que me cuentan acá alguna gente muy erudita, es la que ilustra la película de Shrek. No la vi. No vio Shrek. No, estoy, no tiene vida. Estoy transitando esos caminos recién. Bueno, se va a encontrar con esta canción que es de Leonard Cohen. Ah, pensé que era la cantada de Shrek. Thank you.

this way to fool you. Yeah, and even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Ahí estaba Leonard Cohen haciendo la aleluya. ¿Qué dice esta letra? ¿Por dónde va? ¿Veis algo como religioso? No va tanto por lo religioso. Él combina la religiosidad con lo sensual, ¿no? Con estas cosas como caer en abismos de sensualidad y de muchas veces de oscuridad también. Tu fe era intensa, pero necesitabas pruebas. La viste bañándose en el tejado. Su belleza bajo la luna te derrocó. Te ató la silla de la cocina. Destrozó tu trono, cortó tu cabello y con tus labios dibujó la aleluya. Está ahí, ¿no? Hay como esto, lo profano, lo sagrado. Sí. Está en esa conexión. También hay que nombrar a la que fuera su agente, su manager, ¿no? Kelly Lynch, que tuvieron, dicen nuestras crónicas, 15 años de amistad y solo una noche de lujuria. Esta palabra, lujuria, podría haberse escrito de otro modo, ¿no? Podrían haber 15 años de amistad y solamente intimaron una vez. Bien. Pero no necesariamente tiene que ser lujuriosa esa noche. Claro, la lujuria es un poco, me parece, es algo que demanda un plus, como algo como una subjetividad o un realmente haber estado ahí. Sí. Bueno, no sé. Esto que usted propone está más difícil de remontar. Yo solamente a esto que usted dijo puedo decir aleluya. Ah, bueno, acá estamos llegando al estado de lujuria. Bien. Digamos, ¿no? O sea, ahora sí. Ahí. No. Ahora sí, ahí está. ¿Qué define el no del ahora sí? Es una, sí, muy sutil, es un instante, es un instante que hace que sea o no una noche de lujuria. ¿Qué pasó en esta noche de lujuria? Nos podemos imaginar, pero lo que sin duda terminaría marcando su relación sentimental con Kelly Lynch, y no solo su relación sentimental, sino que además su relación profesional, fue la demanda que Leonard Cohen, escuchamos bien, la demanda que Leonard Cohen le interpuso al descubrir que ella lo había dejado en la ruina. Tenemos experiencias ya sobradas de managers que se quedan con toda la guita de les artistas. Yo pensé que ibas a decir que prueba sobrada de que una noche de lujuria te deja en ruinas. También. Pero bueno, también hay pruebas sobradas de ello. Hablábamos de Nina Simone la semana pasada. Ah, del marido. Oh, el oficial no sé cuánto era. El oficial no sé cuánto que la dejó en la ruina. Bien. El papá de Britney Spears. El papá de Britney Spears. Incluso aparece el marido este oficial, no sé cuánto, de Nueva York, sí, de Nina Simone, aparece como autor de las letras, de las, sí, canciones. Encima le choreó eso. El papá de Luis Miguel también. Bueno, parece que lo explotaba y así. En este caso, Kelly Lynch, al parecer fueron 5 millones los que le sacó. Ah. Y lo dejó con tan solo, $150,000. Yo soy Gardel con $150,000. No. Olvida, a dólar oficial sería... Y Lepera, Gardel y Lepera. Y Gardel y el... Y Barbieri también, que ese era el papá de Carmen Barbieri. Y Leonard Cohen. Yo con $150,000 soy Leonard Cohen. Y él también. Él mismo. Pero no se daba cuenta. Él con $150,000 era Leonard Cohen. Y siendo $150,000 también era Leonard Cohen. O sea que su destino era ser Leonard Cohen. Él se dio cuenta de eso después. Che, cómo me está pegando la valeriana. La valeriana. Con el vino. Bueno, nada. Lo fundió Kelly Lynch. Hubo demandas por aquí, demandas por allá. Después ella le interpuso una contrademanda y él le puso otra demanda. ¡Qué porquería! Sí, no terminó bien la relación. Yo recomendaría a las personas con talento y que tienen... que se pueden denominar artistas, que prescindan de los managers. Sí. No te van a traer más que insatisfacción. Qué buen consejo, ¿eh? Es lo único que puedo decir y recomendarle a alguien. Bien, che, ¿vos bien, que tenés bien, sí, la sí, habilidad? Sí. Acá igual en el hoyo, ponele, o en Bolsón, no se da mucho eso. ¿Hay managers, decís? ¿O? No. Ah. No. No, y no, yo, no. Si, igual te puedo conseguir una fechita ahí en el sol, ¿eh? Si querés. Arreglamos, yo me quedo con la barra. Che, pero qué mundo choto, ¿eh? Sí. Y de eso, de este mundo choto, justamente habla este tema que nos pedía Connie, que se llama Everybody Knows. Todo el mundo sabe. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it that the boat's leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the lawn. Stem rose. Everybody knows. Everybody knows you love me, baby. Everybody knows that you really do. And everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows that you've been to squeak, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live for ever when you've got a little line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that your naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your from the blood that cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this mighty heart before it blows. And everybody knows. Las muchedumbres aplauden con una algarabía inusitada a Leonard Cohen. Ah, le hace bien el vino a usted, el la vino valeriana. Y valeriana. Como verborrágico. Sí, me sale una verborragia que... Así enfervorecidas por esta canción que obviamente se la dedicamos a Connie. Everybody knows. O sea, todo el mundo sabe que es toda una cagada, vendría a ser. Y así estamos. Y así van las cosas. Yeah. Termina así. Y así van las cosas. Es domingo a la noche. Sí, sí, sí. Pesimismo sí, al mango. Soy absolutamente consciente de eso. Estamos en el año 94. Ya llegamos al año 94. Y en este año, Leonard Cohen hizo dos cosas. Por un lado, zafó de pedirle matrimonio a su compañera. Y por otro lado, se mete en el Mount Baldy Zen Center, que es un centro zen cerca de Los Ángeles. Es un tipo de palabra. Dijo, che, no me puedo casar con vos, me tengo que meter de monje zen. Bueno, fue. Acá le tenemos que dar la diestra a Leonard Cohen, porque cumplió con lo que dijo. Dos años después fue ordenado monje budista en la escuela Rinzai con el nombre de Shikan, que significa silencio. El silencio para el budismo zen sabemos lo que significa, y si no lo sabemos lo podemos suponer. Y sirvió como asistente personal de Kiyosan Yosu Sasaki, que era el capo ahí del centro Zen de Los Ángeles. Su carrera musical se había empantanado un poco. Hay una transición que va de los 70 a los 80 que tiene que ver con el cambio de los sonidos, el cambio de las tecnologías, de los instrumentos. A algunos le vino bien, a otros no tanto, pero la carrera de Leonard Cohen en lo musical se atasca un toque. Y lo vimos con varios artistas igual, ¿eh? ¿No? Y la otra vez hablábamos de Nina Simone, hablábamos de Chavela Vargas, de gente que en un momento se apaga, ¿no? Silencio. Bien. Ese es. ¿Cómo se dice silencio en japonés? Shikan. Shinkai. Shikan. Parece un tema de. Me da la sensación de un tema de Ricky Martin. Shikan, Shikan. Ella puede. No sé por qué. Bueno, no importa. Luego del silencio. Ya sabemos, silencio es un nombre ahora del budismo zen. Y de la huida del mundanal ruido, como dijera... ¿Se ve que quien escribió esto le gustaba a Fray Luis de León? Recobras una vitalidad como solo Leonard Cohen puede recobrar una vitalidad. Escuchamos Vals, escuchamos Susan, Chelsea Hotel. Vitalidad, eso que nos dio, vitalidad. Escuchamos Everybody Knows, soy una persona vital. Bueno, Leonard Cohen recupera eso. ¿Por qué se ríe de Leonard Cohen? No. No, para nada, no. O se ríe de mí. Mire que me pongo malo cuando tomo alcohol. Me pongo peleador. Graba montones de discos que van encontrando no un camino perdido, sino una nueva forma. No es que vuelve a las raíces Leonard Cohen, sino que las resignifica. En 2016 grabó su último disco, justo, esto nos encanta acá en el mundo entre comillas, porque sí, nos da una cronológica perfecta y una sí, necrológica perfecta. Sí. Esto significa que está terminando el programa. Sí. Pero ¿qué pasa si lo estoy escuchando ahora en vivo? Lo puedo escuchar también cuando, al mundo entre comillas. No tiene nada que ver, pero bueno. Lo puede escuchar los domingos a las 5 de la tarde. ¿Dónde? En radiolanegra.blogspot.com. Que pronto va a salir al aire en algún dial que no recuerdo exactamente bien, cuál es. Bien, tenemos el dato y lo difundimos. Porque ya están terminando su casita, Buena. Y están poniendo a tiro toda la cuestión de las antenas y demás. Bien. Y si no, también lo podés escuchar a través de Radio Alas, FM Alas 89.1 del Bolsón, fmalas.org. De organización. Y también, seguramente, por Radio Petumo Elain. Bien, de Maiten. Y si soy una persona habitante del pueblo del Hoyo y quiero volver a escuchar este programa, ¿tengo opciones? Los martes. Ah, Los martes a las 20 horas por la 97.3 y también por radiofogón.blogspot.com. Ahí siempre. Ahí repito el programa una otra vez como una persona enajenada. Tiki, tiki, tiki, tiki. Sí, sí, sí. Y si te lo perdiste, te metes al blog radiofogón.blogspot.com. Y lo escuchás ahí porque lo vas a tener ahí. Bien, junto con los otros 40 y pico de programas que hay. Y te podés dar una sobredosis. Te pega ahí con una traje. Como estamos haciendo nosotros con la Valeriana y el Valeriana y vino. Tinto. Así va. Bueno, así te va a pegar. Y vas a salir del silencio como lo hizo Leonard Cohen. Salió de ese silencio, grabó su último disco, decíamos, en el 2016, que tiene el nombre, Gera, va en inglés, que se llama You Want It Darker. Epa. ¿Qué significa? Lo querés más oscuro. Lo querés más oscuro. Domingo a la noche. Sí. Se puede ser más oscuro. En su tema... le estamos poniendo mucha onda igual. Sí, no, me estoy desgastando. Yo creo que no nos vamos a cargar ningún muerto este domingo. No, yo creo que no, Yo creo que no. Y el domingo que viene, menos que menos, porque ya vamos a anunciar quién se nos viene. Sí. En su tema, Want It Darker, lo querés más oscuro, dice: estoy preparado. Uh-huh. suena a despedida, es en efecto una despedida. Todas las reseñas que estuvimos leyendo, al menos Rock Deluxe, Rolling Stone, los sitios Vanitatis, Vanity Fair, todas esas páginas dicen que el último disco de Leonard Cohen se siente un aroma a despedida, un aroma a Dios. Un aroma a Dios. Al mismísimo Dios. Que está ahí, Leonard. Está bien, pero se entiende, ¿eh? Porque es como que usted va juntando todas las palabras. Se juntan en una sola. Es una sola palabra. Es una sola palabra. Síntesis. Eso. ¿No? Adiós. Es la palabra que define su último disco. Y esas metáforas que estamos viendo, que acá aparecen con todo, y apuntan a la desaparición y a la muerte con llamas que se apagan. Estas partidas que se terminan o amores que se desvanecen. De toque, pocos días después de publicar el disco, Cohen participó en una conferencia de prensa en Los Ángeles. Y es lo que suelen hacer las personas en Los Ángeles. Que recién acaban de sacar un disco, ¿no? Dije recientemente que estaba preparado para morir y creo que estaba exagerando. Dice: tengo la intención de vivir para siempre, afirmó. Hay una premonición en este mensaje. Y en efecto vive para siempre Leonard Cohen, al punto tal que estamos recordándolo aquí en el mundo entre comillas. Leonard Cohen, Eliezer Ben Nissan Hakohen, en su nombre hebreo, Hikan, en su nombre del budismo zen, el Leonard, el de los múltiples nombres, muere el 7 de noviembre de 2016 a la edad de 82 años en su casa de Los Ángeles, California, en los mismísimos Estados Unidos de Norteamérica. Murió durmiendo y pacíficamente. De acuerdo con sus deseos, fue enterrado en Montreal, al lado de sus padres, en una... Esto me encanta, y lo voy a decir así. Fue enterrado en Montreal, al lado de sus padres, en un ataúd de pino sin adornos. ¿De pino? De pino, así, de pino. Macrocarpa. Acá, sí. Urrayana, un ataúd sencillito, se me... Sin ninguna gilada, ¿eh? Aquí ya se le arcó, nada de eso. Nada. Así que llegó al silencio absoluto Leonard Cohen. Y estoy preparado, decía. Estaba preparado para eso, decía en su último, en el último tema que grabó, You Want It Darker. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? nay, nay, nay, nay. I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? He nay nay nay nay. Es más oscuro, decía Oscurelli, Oscurelli, Leonard Cohen. Bueno, hola, buenas noches. Muy bueno el programa, me reí y aprendí mucho. A este domingo de bajón, Cohen, le sumo que mañana, atención, nace Bukowski, y muere Aretha Franklin. Abrazos y cariños, Río Platense, dice Leo. Bien, bueno, estamos... Ahí. Gracias, hay una conexión, ¿no? Leo. Sí, hay algo bukowskiano claramente acá en Cohen, ¿eh? Es el espíritu de Nacho, yo creo. Y que nos viene a traer un vinito, sí. Justo hoy que veníamos con la valeriana, ¿no? Alcohol cero, ¿no? Yo creo que esto, bueno, que se puede replicar. Si hay alguien... Esto es una mención que vamos a hacer antes de despedirnos, porque nos vamos a despedir ahora. Si alguien tiene ganas de tomar vino y querer compartirlo con nosotros, no tenemos ni un solo problema en compartirlo. No, no, nada, así que nada. Estamos así como, sí, bien receptivos. Eso, participar. Hoy no quiso sentarse acá Nacho. Como timorato, ¿no? Con eso. Un poco ahí como... Che, no los quiero interrumpir. No, pero está la silla esa está esperando... que alguien se siente encima de ella. Bien. Arriba de ella. Bueno, ¿le parece que nos vayamos? Sí, vámonos. Vámonos. Nos vamos. Pero, ¿qué dejó? ¿Qué dejó Leonard Cohen? Dejó un hijo, por ejemplo, que se llama Alan Cohen. Y si querés, nos vamos escuchando a Alan Cohen. ¿Te parece? A ver, dale. No. No lo veo como... no lo veo con muchas ganas. No, si hay algo que hoy cuando me desperté dije, ojalá que en algún momento de este día domingo pueda escuchar al hijo de Leonard Cohen. Bueno, es el momento, entonces. se te dio. Bien. Alan Cohen haciendo un tema que se llama Love Is, el amor es. Bien, un poco de amor para cerrar. ¿Qué tenemos para el domingo próximo? Tenemos a Gustavo. Algo opuesto, podríamos decir opuesto, es opuesto, ¿eh? Sí, opuesto por el vértice. Por varios lados. Gustavo Roldán. Bien, me encanta. Gustavo Roldán, autor, escritor, narrador de literatura infantil. Bien. Así que ahí estaremos con otra peli, ¿eh? Y ahora nos vamos con Alan Cohen hasta el próximo domingo. ¿A qué hora? A las 20, ¿no? Vaya a saber cuándo. Acá la seguimos en Radio Fogón 97.3. Chau. Adiós. Adiós. Love is Romeo and Juliet. Love is whatever you do with it. Love between a man and a man, a woman and a woman. Love is doing what you should or doing what you shouldn't or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master. Love before sex and love after. Love is a curious thing. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a state, a place, a noun, a verb. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. That's what love is. Love is. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo.